En realidad no tenía ninguna experiencia previa o, digamos, expectativa previa. Si bien había estado anteriormente en Ecuador, había estado en la costa, no había estado en la sierra y sabía que era bien diferente. Entonces preferí no tener ninguna imagen mental de lo que iba a ser y ir quizás a las buenas de Dios y ver cómo se podía trabajar con una persona que desconocía. Con Gonzalo hubo muy buena química y la verdad que los dos teníamos muchos puntos de trabajo en nuestros trabajos personales y fue bastante fácil, ¿no? Por otra parte, el hecho de que haya sido un mes de trabajo a nosotros nos quedó un poco corto, ¿no? El proceso que habíamos planteado y bueno, las temáticas y la forma de trabajo quizás fueron un poco ambiciosos, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Creo que fue una apuesta que decidimos hacer, pero el trabajo de un mes a las últimas semanas nos dimos cuenta que había sido un poquito corto de tiempo.